Postulado 9. Progresar paso a paso. Estamos en el mundo para aprender y crecer. Aprender actitudes y cualidades como el amor, la bondad, la compasión, la no violencia, la fe, la esperanza. Aprender a eliminar sentimientos, emociones y conductas negativas, el miedo, la ira, el odio, la violencia, la avaricia, el orgullo, el egoísmo, los prejuicios. Aprender a dar y recibir amor. El hombre debe siempre procurar progresar y elevarse. En primer lugar, lo mejor es observar la naturaleza. Ella procura renovarse y progresar constantemente, sin un instante de interrupción. Veamos, la población aumenta año tras año. Sobre la Tierra, año tras año, los terrenos son desarrollados. Las vías de comunicación, las construcciones, las maquinarias, no hay nada que se detenga. Las hierbas y los árboles crecen en dirección al cielo. Si todo lo existente siguiera ese ritmo continuo, es natural que los hombres deban también evolucionar constantemente siguiendo ese ejemplo. En ese sentido, yo mismo me empeño constantemente para elevarme este mes más que el anterior, y este año más que el pasado. Sin embargo, progresar solamente en el aspecto material, esto es, en negocios, profesión o posición social, no sería sino algo sin base, algo demasiado superficial. Sería como una planta sin raíz. Es indispensable progresar y elevar el alma. En definitiva, es la elevación de la personalidad. Teniendo esto en mente, sin apresurarse, paso a paso, uno mismo debe ir progresando de manera sostenida. Por supuesto, no se deben desesperar. Aunque sea en mínima escala, poco a poco estará bien. Así, a la larga, se transformará seguramente en una excelente persona. O mejor dicho, con el solo hecho de preocuparse por practicar de esta manera, ya se habrá transformado en una excelente persona. Actuando de esta manera, la actitud de constante progreso conquistará la confianza del prójimo, facilitará sus emprendimientos y la persona se volverá feliz. Debemos esforzarnos para lograr una existencia que paso a paso nos aproxime a ser hombres perfectos, o como suele decirse, a perfeccionar la personalidad. No podemos esperar la perfección humana en todos los sentidos, pero justamente el esfuerzo por acercarse paso a paso a ese ideal nos convierte como hombres en seres dignos del mayor respeto, y como manifesté, son precisamente ellos los verdaderos seres felices que poseen la dicha de vivir.